A menos de un año desde su debut, alcanzaron el máximo sueño de un grupo de chicas al romper el hit de los 100.000 discos vendidos, ganando asimismo una certificación de platino en Japón. Ellas son y por esto y muchos más triunfos, en Station K-Pop traemos la Semana Wants. Una semana de programas dedicados completamente a Twice y su carrera musical. La Semana Wants solo la puedes escuchar aquí, en Station K-Pop. Consulta los horarios de los programas especiales en nuestras redes sociales y no te pierdas de ninguna emisión. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por así. Hola, buenas noches chicos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a las 10 con Ayuma y comenzando con esta semana Once, dedicado a Twice. ¿Quién anda por aquí? Vamos a mandar saluditos, por favor. Ay, hay bastantes conectados. Veamos, nada más no sean malitos, díganme cómo me escucho, porque ya ven que la semana pasada anduvimos batallando con el micro. Entonces, no sean malitos, platíquenme, coméntenme a ver cómo me escucho. Si me escucho bajito, si me escucho bien, si me escucho como Darth Vader, ya sabe que soy fanática. Ok, los voy a dejar con esta cancioncita y regreso. Nada más para checar mi micro. Ahí es que ya se me pasó, ya ven, la canción. Sí, los dejo con esta canción y regreso. Estar en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Baby, you're my heartbeat. Give me more. Be alright. Chicos, ahora sí regresamos de lleno aquí en este especial. Empezamos esta semana Once dedicada a las chicas de Twice. ¿Cómo andan por aquí? Ah, ya llegó mi queridísima Toki. Hola, Toki, ¿cómo andan? De hecho, tenemos varias. Bueno, por lo menos mi contador dice que sí hay gente. Yo sé que hay muchos que ya van de salida del trabajo. Suerte, pero no dejen de escucharme. Ya saben que me pueden escuchar a través de la página de Facebook en Station. Así también nos pueden escuchar a través de la aplicación de la radio y también por kpop.es. Un saludo a todos y cada uno de los que estén conectados. No sé quién ande por WhatsApp. No, ahí anda Exi. Bueno, no sé si todavía anda mi querido Lord. Tierno casi, pero sí, un saludito por ahí, si andan por ahí. La señora también acaba de decir que ya se iba, no sé si ya salió de trabajar o qué pasó, pero por aquí andaban hace unos minutillos. Un saludo a todos a ellos. Aquí andamos después de un tiempecín de vacacioncinas. Ya saben que me di un pequeño mes. En fin, no sé quién más ande por aquí. Un saludo a mi queridísima Lilia, que a veces ya anda de salida, pero me escucha en... Ay, sí me dice Lilia. Ay, volvemos a tener el mismo detalle. Me escucho muy quedito, Lilia. Bueno, ¿qué creen? Mi repetidor me dice que sí me escucho un poquito mejor que la vez pasada, porque la vez pasada sí no me escuchaba nadita. Un saludo a mi queridísima Lidia, que ya también iba, anda saliendo del trabajo. Ah, sí, anda el Exi. Queridísimo. Ah, me escucha desde la aplicación. Muy bien. Ok, un saludote. Ahorita checo a ver quién más anda en la aplicación, que el chat de la aplicación casi no lo usan. Pero, sí, ahí andan por ahí. Un saludín. Bueno, pues en esta semana dedicada a las chicas de Twice, yo les vengo a presentar 10 performances que tienen las chicas de diferentes premiaciones, festivales, conciertos, y elegí 10 performances para ustedes entre cada... Vamos a escuchar, ya saben, los 10 performance, el top de Ayuma, y entre ellos vamos a ir platicando un poquito de las curiosidades que tienen cada uno de las integrantes. Bueno, pues vamos comenzando con un bloquecito de tres canciones, de tres presentaciones. Vamos a ver lo que es la presentación de las chicas de los MAMA 2018 en Japón. Y vamos a escuchar la canción de Yes or Yes y What is Love. También vamos a escuchar la presentación de los MAMA 2016. Les iba a comentar con esta. Y vamos a escuchar la de los MAMA 2016. Pero en la semana pasada, navegando en Facebook, me encontré una presentación muy padre que hicieron los fanboys a las chicas, que me gustaría que la escucharan. A lo mejor el audio no es muy bueno, pero la verdad, de hecho, si quieren verlo en YouTube, búsquenlo como fanboys versión Satisfaction de Shut Up. Y es realmente muy tierna y las chicas están así como que entre nerviosas y sus caras se les ve así como que de sorpresa. Pero sí, todos los fans lo sorprendieron. Ay, perdón. Ay, Dios. Y en el siguiente también vamos a escuchar al M Countdown del 2016 con OA. Y regresamos, chicos. Vámonos con este bloque y regresamos. Están en las 10 con Ayuma y esto es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. One more time. Show. Estás escuchando Semana Once, solo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Este programa está patrocinado por Twice México Fan Club. Síguelos en Facebook y no te pierdas la Semana Once, solo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ok, chicos, regresamos, ya andamos por aquí. Un saludo a mi queridísima Lilia, que se fue a un examen. Mucha suerte, mi queridísima Lilia. También un saludote a mi queridísima Montero, que anda por ahí por la aplicación de Station. También un saludo a mi queridísimo yerno, Exilord, jefe, coordinador, yerno, ¿qué más? En fin, un saludo a todo, mi queridísima Toki, muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias a todos aquellos que no están logueados, pero andan por aquí por los rumbos de Station. A Violet, un saludo también a mi queridísima Violet, que anda por aquí, también anda escuchando. No sé quién más anda escuchando y que quiera un saludo, avíseme con gusto y le mando un queridísimo saludo. Pues vámonos de lleno, sí, a platicar de los generales. No me voy a meter mucho porque esta semana van a escuchar mucho, pero mucho de las chicas. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de los generales de cada una de las generales de las chicas. ¿Cómo ven, chicas? Vamos a platicar de cada una de las chicas de Twice. Ok, bueno, pues vamos a empezar con la líder. Muy, muy, muy bien. Idichachi. Es Ji-hyo. Es la líder, vocalista y bailarina. El nombre real de ella es Park Ji-hyo. Perdón, ya saben que mi pronunciación es mala. Bueno, sus apodos es Mi Gears, Thomas the Train, God Hini y el Leader. Ella es cantante, bailarina y MC. Nació el 1 de febrero de 1997 en la ciudad de Guri, Gyeonggi-do, Corea del Sur. Estatura 1.62. Sí está más alto. Pesa 54 kilos. Te quedé. Tipo de sangre O. Signo zodiacal Acuario. Y signo zodiacal chino, el fuego. No sé a ustedes, chicas. Yo me traumo cuando leo su talla, su medida. Que diga, nada más con su estatura, ¿cuál de talla ni medidas? Simplemente con la estatura y el peso, con eso tengo para traumarme. Pero bueno, en fin. Esa es nuestra pequeña chicuela. Y les vamos a platicar un poquito de ella apareció en un video musical. Llamado Fire de G.Y. Park con Conan O'Brien, Steve Jung y Park Jin-min en el 2016. Ella participó. También participó en un anuncio en el 2012 de Teens Natural. Tuvo una colaboración con Do Jung en una presentación en Music Bank en el 2016. La canción fue All For You. También tiene algunas composiciones. Vamos a platicar un poquito de ellas. Es Ace Single. Lo hizo junto con Chae Jung. También How, What Is Love, Sunset, Yes or Yes, en Gear Like Us, Fancy You, en el 2019. Muy bien, chicos. Pues, no sé ustedes, pero yo tengo mucho calor. Su color favorito es el rojo. Sus hobbies es navegar por la web y leer webtoons. Oh, a la chica le gusta entretenerse. Ok, vámonos con otra más de las chicas, porque recuerdan que son bastantes. Entonces vamos a dar unos pequeños datos para podernos irnos a un bloquecito de música. Ya no me comentaron qué les pareció, bueno, la segunda, el número 9 de mi top, ya que fue una presentación de Shut Up, pero en el cual fue una sorpresa que les dieron los fanboys a las chicas, en donde se, la verdad, si alguien quiere ver esa presentación con la sorpresa de los chicos y todo, búsquenla así, ¿cómo? Déjenme les digo. Sí les comenté hace rato, ¿no? Se llama Shut Up Fanboys. Entonces, para que ustedes lo vean, y la reacción de las chicas es bastante entre pena y diversión y no se la creen. Y la verdad se ve muy simpático todas las reacciones de las chicas al ver a sus fanboys todo lo que hicieron para la presentación. Y con unos como pompones rosas, rosa fuchsia. Ok, vámonos con la segunda chica, que es Na Young. Los apodos es Princess Na Young, Pony Smile, Rabbit Na Young, Nabot, Pretty Girl, Little Eugene. Ella es cantante, bailarina y MC. Ella nació el 22 de septiembre de 1995 en Gangdong-gu, Seúl, Corea del Sur. Mide 1.64 y pesa 48 kilos. Su tipo de sangre es A y su signo zodiacal es Virgo. Y su signo zodiacal chino es el cerdo. Ella también participó en videos musicales como You're Waiting en 2017. También participó en Fire 2016, en el 2015 en Only You y en 2014 en Gears. En 2014 estuvo con No Love, la canción No Love, y en 2011 con Chukan Pop. Muy bien, ella, ay, es que me dio desde la tarde, una disculpa, me dio así como que de esas veces que no sé si les tengo que voltean rápido a algún lugar y el cuello les truena, pero como que traigo un dolor en el cuello muy extraño, una disculpa. Ahí sí hago ruidos extraños, no es en mala onda, pero es por eso. Sí, sale, chicos. Ahora andan todos muy callados. ¿Qué les pasa? Andan muy trabajadores. Bueno, excelente. Sigan escuchando. Mientras no pierdan la programación, recuerden que toda esta semana viene dedicada a las chicas. Y pues vamos a seguimos platicando un poquito de Na Young. Ella tiene unos hábitos, los hábitos de morderse y tocarse el labio inferior, y tiene el hobby de coleccionar labiales. Sus colores favoritos es el beige, el azul y el khaki. Sus modelos a seguir es la Wonder Girl, Gears, Lesson Me, Giveaway Park, Kim Taehyung de Girl Generation y Eww. Tiene hidrofobia, o sea que tiene miedo a las profundidades del mar. O sea, y que ella de plano, ella nunca la invitan a bucear, por favor. Ya lo saben, por si alguien de pura casualidad intentaba invitarla a bucear los pequeños mares de Cancún, pues no, ella no. O no sé, igual y la convencen. Es más, hasta a mí me convencen si me quieren llevar a Cancún, aunque no me guste la... Aunque tenga, ¿qué? ¿Hidrofobia? Ay, se me ve. Hidrofobia. Vamos. Bueno. Y seguimos con los generales de Ay, es que... Realmente pronuncio mal hasta el nombre de mi marido. O sea, qué pena. Juro que cada vez que quiero transmitir, por más que estoy, digo, ay, ya lo voy a pronunciar. Hasta no me dejará mentir la señora que le digo, señora, ¿y cómo se pronuncia esto? Así. Y estoy, pronuncio. Y a la hora de volverlo a decir, lo pronuncio mal. No. Ayuma es demasiado despistado, no sé qué sé. Ah, sí, ya ven. Aquí, caray. Muy bien, mucha suerte, Juanjen, mi queridísima Toki, que anda en la trabajancia, anda terminando un bello y hermoso vestido, como para un elefantito, pero va a estar hermoso, el tamaño no importa, pero yo sé que va a estar hermoso. Ok, seguimos, pues, y dice yo, ay, Dios mío, Yeon Yen, sus apodos es No Jam Brother, Ostri y Gear Crush. Ella es cantante, bailarina, MC. Nació el 1 de noviembre de 1996 en Suwon, Corea del Sur. Mide 1.69 y pesa 48 kilos. Su tipo de sangre es O y su signo zodiacal escorpión. Su signo zodiacal chino es la rata. No sé quién más ande, porque háganse presente, siento que estoy hablando sola. De hecho, me siento como en podcast. Ya mejor les grabaré. Ay, por cierto, hay una cierta personita que dijo que iba a andar por aquí. No quiero regañarla, pero luego me anda regañando a mí. Y ni está. ¿Cómo hay que? ¿No? Y no está. En fin. Bueno, no más digo. Participó en los videos musicales de Gucci Way Park, Fire, Missia, Only You, 2015. En 2014, Got 7 Girls. Y ella, su comida favorita es el tteokbokki, la carne, y el kolbaegi mochin. Sus colores favoritos es el negro, el púrpura, y su lema es, tú decides tu vida. Es ambidiestra y le encanta la comida picante. ¿Qué tipo de picante? Yo siempre, se me ha hecho muy curiosa, porque México también tiene mucho picante, pero es un picante diferente. Yo sigo insistiendo, o sea, a pesar de que digan, ah, es que esto es picante, pero lo picante en Corea es muy diferente al picante de México. No sé si alguien coincida conmigo. Mi queridísima Toki, que es fanática del kimchi, y a veces el kimchi lo dejan como que hay un kimchi picoso. Lo digo porque lo sé. Que la Toki es fanática del kimchi. Ya me regañó por el elefantito. En fin. Bueno, vámonos con un bloquecito de música. Ya cállenme un poquito. Sí. Cállenme un poquito y vámonos con música. Y vamos a escuchar nada más y nada menos que en la presentación de los MAMA 2017, My Name. Es un pequeño performance que hicieron las chicas. Y también vamos a escuchar un bloquecito en donde escucharemos TT and Signals y Like It. Y el otro performance que escucharemos es de Fancy y Big Drum. Entonces, voy y vengo, chicos, y regresamos. Están escuchando las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. Oh,

보기 전에 늘 이치 없이 친구들이 나오라고 부르네. 잠깐만 연락이 이제야 오는 걸. 후? 하루 종일 기분이 왔다 갔다 울다 가도 다시 신나서 춤추네. participaron en el programa de supervivencia 16, donde un 20 de octubre del año 2015 se convirtieron en 9 y en uno de los mejores girl groups de la actualidad. A menos de un año desde su debut, alcanzaron el máximo sueño de un grupo de chicas al romper el hit de los 100.000 discos vendidos, ganando asimismo una certificación de platino en Japón. Ellas son Twice. Y por esto y muchos más triunfos, en Station K-Pop traemos la Semana Once. Una semana de programas dedicados completamente a Twice y su carrera musical. La Semana Once solo la puedes escuchar aquí, en Station K-Pop. Consulta los horarios de los programas especiales en nuestras redes sociales y no te pierdas de ninguna emisión. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Este programa está patrocinado por Twice México Fan Club. Síguelos en Facebook y no te pierdas la Semana Once, solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Y ya estamos de vuelta por aquí. Regresamos a darles lata. ¿Qué les pareció este bloquecito? Bastante movidillo, claro que sí. ¿Qué les platico? Que ayer yo asistí a una convención en la ciudad donde yo radico, en Zacatecas, en donde, pues claro, una de las canciones que sonó mucho, bueno, durante el baile random, fue Fancy. Me encontré varios ones y claro, los super invitamos a que estuvieran por aquí. Ojalá que alguno de ellos recordase que andamos por acá, por la radio. Y algo que de lo que me dio mucho gusto de asistir es que había infinidad de chicos, jóvenes, y sobre todo que eran, pertenecían a fandom. A diferentes fandoms, de verdad era muy variado. Yo dije, yo casi estaba segura que por lo regular ahorita te encuentras a las chicas pequeñas que decías, pues ¿de qué fandom pertenecen? No, pues yo soy ARMY, no, pues yo soy Blink. Son los más todavía Once, pero no, era muy versátil. Me encontré Elves, lo que sí no me encontré y donde ya casi iba a poner el grito en el cielo era ninguno me dijo que fuera VIP, pero pues no importa, al cabo el señor jefe, líder, patrón ya va a salir y los va a poner a chambear y vamos a ver a mis chicos. Es más, cambiemos de tema porque estamos hablando de Twice. Ok, después de este comercial seguimos y vamos a escuchar un poquito más de las chicas y seguimos con sus generales, claro que sí. Y dice así, y hablamos de Son Chaeyoung y sus apodos son Strawberry Princess, Pretty Rap Star, Tiger Cove, Chain y Chain Case. Ella es cantante, rapera, bailarina. Nació el 23 de abril de 1999 en la ciudad de Tuncheong-dong, Gangdong-gu, Corea del Sur. Mide 1.59, que hasta ahorita creo es la más bajita, y mide 48 kilos, tipo de sangre B y signo zodiacal Tauro. Signo zodiacal chino el conejo. Es un bunny bunny. Es un toki toki. Sus colores favoritos es el negro y el púrpura. Y le gusta mucho dibujar y escuchar música. Le gusta mucho Van Gogh y asistir a exposiciones en Ámsterdam. Dibujó los diseños para algunas zapatillas de Spritz, del cual Twice es modelo. ¡Ay, ya ven! ¡Órale! Su abuela fue quien más se alegró cuando la eligieron como miembro de Twice. Tras su debut, esperaba tener éxito y poder comprar una comida como agradecimiento por siempre cuidar de ella y apoyarla durante sus días como aprendiz. Ok, ella es Changchun. Y nos vamos ahora con la siguiente participante. Me siento como en concurso. Sí, yo sé, Toki. Me sentí así, pero no importa. Iba a una super VIP, la marida de Tío Pío, o sea que no había problema. Y luego me llevé mi super playera de Made, o sea que con permiso quítense que aquí estoy. Entonces, pues no, VIP presente. En fin, Big Bang presente. Ay, oigan, si es cierto, no escuché ninguna regla de Big Bang. Bueno, pero ya se las platicaré en otro programa. Y seguimos con Taeyoon. Kim Taeyoon. Apodos Tofu, Tudu, Baby Eagle. Ella es la cantante, bailarina, actriz y rapera. Nació el 28 de mayo de 1998 en Seongnam, Gyeonggi-do, Corea del Sur. Mide 1.60 y pesa 47 kilos. Tipo de sangre 0 O. Oh, y signo zodiacal Géminis. Signo zodiacal chino. Deshonra, sí. Me sentí como Mushu. Y dice: habla coreano, inglés y japonés. Le encanta escuchar música, tocar el piano, nadar, saltar la cuerda y crear coreografías. Su color favorito es el rosa, rojo y blanco. Su bebida favorita es el chocolate caliente. Su lema es: esto también pasará. Tiene mal vista, por lo que usa lentes de contacto. Es la más emotiva del grupo, se conmueve y suele llorar con facilidad, sobre todo cuando habla de la agradecida que está por el amor y apoyo que le han dado sus fans. ¡Uy, qué tierno! Y vámonos con Mina. Y Mina. Myeon Mina. Sharon Myeon Ou. Así es su nombre en inglés. Sharon Myeon. Ay, no. Es Myeon. Apodos: Black Swan. Órale. Perwin Miwiri Minari. Cantante, modelo, bailarina. Nació el 24 de marzo de 1997 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Mide 1.63 y pesa 68 kilos. Tipo de sangre A. Y signo zodiacal Aries. Y signo zodiacal chino, el buey. Es que estaba checando, no, que si era la más alta, pero no, la más alta es Jeon. Sí, mal no recuerdo, es ella. Pensé que era la más alta, pero no, la más alta es Jeon. Es que sí está muy alta. Y está bien delgadita, ¿ves? Pesa 46 kilos, ay, qué. Hablando de elefantitos, ya ves. Porque me siento elefantito. Ah, no, estamos hablando de otra persona. Ella habla el japonés, el coreano y el inglés. Su especialidad es el bailar ballet, ya que estudió desde los 8 años. Le gusta ir de compras y ver muchos animes. Sus colores favoritos es el negro, el morado e índigo. Su lema es "Vivamos mientras disfrutamos". Es totalmente japonesa, o sea que ambos padres son japoneses. Pero ella nació en San Antonio, por lo cual su nacionalidad es japonesa y estadounidense. No obstante, desde niña creció en Kobe, Japón, o sea, a muy temprana edad, siendo la actual campeona de danza rítmica en los Idol Stage Champions. No asistió a los Juegos del 2018, quedando fuera de la competencia sin poder defender el título. Hay muchas cosas que yo no sabía de las chicas, la verdad, está bastante interesante. Y vámonos con más música, porque recuerden que mis bloques son largos de música, debido a que los performers, pues sí... Sí, acaparan mucho tiempo. ¡Ah! Perdón, regáñenme. Le iba a mandar un saludo a Dianishiwa, que anda por la app. Y la verdad es que nunca que yo recuerde me había tocado que Dianishiwa estuviera en mi programa. Así es que un saludote. Y un saludote a Ann Elf, que se reportó. No sé si están escuchando. Bueno, si están escuchando, un saludito. Y si no, pues también un saludito, ¿por qué no? Un saludito a todos aquellos que nos escuchan en la trabajancia. No sé quién ande por aquí, pero en fin. No se vayan, porque después de mi programa, o bien vayan algo, cenen y regresen, porque a partir de las 8 llega nuestro queridísimo DJ Gala, Don Señor Once, porque ese sí es fan de fans, que yo sepa. Entonces, creo, en la mañana nos dio una pequeña, un pequeño probadita de su programa y nomás nos emocionó y agarró y se fue, o sea, y luego, o sea, tiene que venir a desquitarlo, señor Gala. Entonces, pues, así que no se vayan, chicos, después de mí viene mi queridísimo DJ Gala con lo que callamos los fanboys en este especial Once dedicado a las chicas de Twice. Entonces, vámonos con el siguiente bloque. Vámonos con un bloque un poquito más pequeño. Vamos a ver escuchar dos performances de la KCON 2019 en Japón. Y y vámonos con otro performance del 2017. Entonces, pues están en las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo, chicos. No se vayan, regreso. Estás escuchando Semana Once. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bye. We are K-pop Mnet. We'll be right back. Este programa está patrocinado por Twice México Fan Club. Síguelos en Facebook y no te pierdas la semana Once, solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Qué hice? Ya no sé qué, a qué le apreté. Ay, con eso que anda haciendo todo y nada. Una disculpe. Hola, hola, chicos. Perdón, esa canción no era, ni siquiera iba aquí. De hecho se me adelantó, era una música que tenía de fondo y no debió de haberse escuchado. Perdón. Ay. Bueno, en fin, un saludito a mi queridísima Kat. Nada más que me sacó bien raro esta cosa. Eso significa que no transmito muy seguido, ¿verdad? En fin, que tenía vacaciones. Vámonos con lo que sigue y sigue y sigue. Vámonos. ¿Con quién nos falta? ¿Quién nos falta de mencionar aquí? Porque no tarda en entrar mi queridísimo Gala. Dun, dun, dun. Y dice Kim Dang-jun. Kim Dang-jun. Sus apodos es, ya los dijimos. Ya dijimos Kim Dang-jun. Vámonos. ¿Quién más nos falta? A ver si alguien... A ver. Sana. Ah, ya. Disculpen, hoy ando media torpe. Traigo muchas cosas todavía haciendo. Perdón. Y dice Sana Minato... Minatosaki, Sana. Apodos Skirrel, Snake, Sanaconda, Hamster... Ella es cantante, modelo, bailarina. Nació el 29 de diciembre de 1996 en Tenohiku, Osaka, Japón. Mide 1.66 y pesa 48 kilos. Tipo de sangre B. Su signo zodiacal es Capricornio y zodiacal chino es la rata. Ella habla japonés y coreano. Su especialidad es caligrafía y desenredo de nudos. Le gustan mucho las lociones, las fragancias, los perfumes y su color favorito es el púrpura, el rosado, el blanco, el negro y el beige. Nichun. Sus artistas favoritas es Nichun, Ariana Grande y Lea Michele. Su lema es siempre has de mirar hacia adelante. Muy bien, chicos, vámonos con la siguiente chica que es Momo. Momo y Hirai Momo. Su apodo es Momori, Moguri, Mukmo, Yokbal Queen, Dance Machine. es cantante, modelo, bailarina. Nació el 9 de noviembre de 1996 en Kiyotanabe, Hyoto, Japón. Pesa 44 kilos y su tipo de sangre es A. Su signo zodiacal es escorpión y su signo zodiacal chino es la rata. Su especialidad es bailar. Habla japonés, coreano e inglés. Le encanta comer y cuando no puede hacerlo como ella le gustaría, o sea, cuando hay dietas, sacia su apetito observando imágenes de comida que desearía degustar. ¡Qué envidia! Yo no puedo hacer eso, ni de loca. No, hombre, ¿cuándo? ¿Cuándo pudiera yo hacer eso? No, safe. Eres grande, mi querida Momo, eres grande. Imágenes. También le encanta ir de compras, ver películas y dramas. Otra de sus aficiones es pintar, cuidar de sus uñas, porque el night art le parece muy entretenido. Sí, dicen que es muy desestresante, pero a mí me estresa mucho. En fin. Sus artistas favoritos es Michael Jackson, Ciara, Tinashe y Beyoncé. Su color favorito es el rosa y su lema es: si entrenas duro, puedes comer cosas deliciosas. Oh, sí, es cierto. Es de las mías, pero a veces prefiero comer cosas deliciosas que entrenar. Y su nombre en inglés, en japonés, perdón, significa melocotón. Ay, no. Muy bien, chicos, vámonos con nuestra queridísima Magnae, que es Tsuyu. Sí, creo, a ver si lo pronuncié bien y a ver si no me regañan. Este es Sou Siyu. Su nombre en inglés es Sally Chou. Apodos Chewi y Yo. Es cantante, modelo y bailarina. Nació el 14 de junio de 1999 en Tainan, Taiwán. Mide 1.72. Ah, ya decía que había alguien más alta. Y pesa 48 kilos. Por Dios, no inventen. Tipo de sangre A. Signo zodiacal Géminis y signo zodiacal chino, el conejo. Otro boni boni. Habla el mandarín y el coreano. Su lema es: el trabajo duro no te va a traicionar. Si das lo mejor de ti, sin frustrarte, habrá un buen resultado. Muchas. Color favorito, índigo. Sus comidas favoritas es el tonkatsu y kimbap. Le gusta la bebida Choco Aemon, que es leche con chocolate. Y su objeto más preciado es un collar que su madre le compró en Taiwán. Muy bien. Entonces, estos han sido los generales de cada una de las integrantes de Twice. Espero les haya gustado. Vámonos con un bloquecito más. Y regreso para despedirles y platicarles rápidamente qué más vamos a tener en esta semana dedicada a las chicas. Entonces, dice así. Estas son las 10 con Ayuma y están en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo. Estás escuchando Semana Once, solo aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. El programa está patrocinado por Twice México Fan Club. Síguelos en Facebook y no te pierdas la semana Once, solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ok, chicos, regresé. Ay, regresé para decirles adiós. Bueno, espero hayan disfrutado de este programa, les haya gustado, lo hayan todo y cada una de las cosas que escuchamos por aquí, les hayan gustado. No olviden que esta semana apenas comienza la semana Once. En punto de las 8 de la noche entrará mi queridísimo DJ Kala, con lo que callamos los fanboys. El día de mañana tenemos un concierto especial de las chicas de Twice a las 12 del mediodía. Y a las 6 de la tarde tenemos tardes con JYP para que vengan y escuchen Todo esto con temática de la semana once. Y el día miércoles tenemos a mi queridísima Toki con Night Cover. Y me va a regañar porque el día de hoy me le andaba haciendo publicidad sin decirle. Andaba comiéndome dos, ¿cómo se llama? Dos covers que no me corresponden y ya me di un manazo. No soy yo, pero ya me lo di muy fuerte. Que yo los tenía de fondo, pero me los comí sin querer, los escuché, me entretuve y se me fueron. Hay una disculpa, mi queridísima Toki. Pero no se pierdan con ella de 8 a 10 de la noche. El programa dedicado a las Twice. El jueves tenemos de 8 a 10 de la noche. Aquí no hablamos coreano. También un programa dedicado a las chicas. Y el día viernes tenemos Más Allá del Occidente. A partir de las 11 de la mañana a la 1 p.m. El día sábado, para cerrar la semana 11, tenemos el segundo concierto especial a partir de las 11 de la mañana a la 1, para que disfruten toda esta semana dedicada a las chicas de Twice. Espero les haya gustado el programa, lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana aquí en las 10 con Ayuma, con un top nuevo, un programa nuevo, que tenemos el especial de semana de rock. Entonces no se lo pierdan, nos vemos la próxima semana. Disfruten mucho esta semana dedicada a las Twice. Muchas gracias por andar por aquí. Y esto ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado. Nos vemos la próxima semana, chicos. Esto fue Las 10 con Ayuma. Y esto es Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Nos vemos la próxima semana. Participaron en el programa de supervivencia 16, donde un 20 de octubre del año 2015 se convirtieron en 9 y en uno de los mejores girl groups de la actualidad. A menos de un año desde su debut, alcanzaron el máximo sueño de un grupo de chicas al romper el hit de los 100.000 discos vendidos, ganando asimismo una certificación de platino en Japón. Ellas son Twice. Y por esto y muchos más triunfos, en Station K-Pop traemos la Semana Once. Una semana de programas dedicados completamente a Twice y su carrera musical. La Semana Once solo la puedes escuchar aquí, en Station K-Pop. Consulta los horarios de los programas especiales en nuestras redes sociales y no te pierdas de ninguna emisión. Solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Este programa está patrocinado por Twice México Fan Club. Síguelos en Facebook y no te pierdas la Semana Once, solo aquí, en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia.